nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación de Perú. Para entender qué es lo que está sucediendo, estamos y poder reflexionar al respecto, estamos en comunicación telefónica con quien es historiadora, Lourdes Murri, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gaby, ¿cómo va? Bien, muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte desde aquí, desde La Mosquitera, qué información y qué análisis podemos hacer de lo que está sucediendo en nuestro hermano país, que es el Perú. Bueno, sí, como vos bien dijiste, ha sido una semana bastante convulsionada en Perú. El pasado 9 de noviembre se destituyó al entonces presidente Martín Vizcarra y se produjo un golpe de Estado blando, digamos, pero un golpe de Estado en fin, donde, bueno, fue el Congreso quien destituyó al presidente y nombró como presidente a Manuel Merino, que era en ese entonces la máxima autoridad del Congreso. A partir de este hecho, el pueblo ha estado saliendo a las calles, está saliendo a las calles todos los días, a toda hora. Hay movilizaciones, distintos repertorios de protestas, performances, cacerolazos, todo lo que se te ocurra. Es la mayor movilización que ha habido, por lo menos en los últimos 20 años, si no es que más. Y bueno, ayer, viste que estos sucesos van en el día a día, va cambiando. Ayer a la tarde nos enteramos que, bueno, que el presidente golpista, Merino, ha renunciado. Así que hoy por hoy no hay... no hay ejecutivo, no hay presidente ni presidenta en Perú. El Congreso ahora en un rato va a estar decidiendo quiénes pueden ser posibles presidentes, pero bueno, algo para rescatar es que estas movilizaciones que se están dando reciben una represión brutal por parte de la Policía Nacional del Perú. Ya lamentablemente hay dos jóvenes muertos, Inti Sotelo y Brian Pintado, que son estudiantes universitarios de 22 y 24 años, que han sido ejecutados con múltiples balas por parte de la policía. Hay personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, hay un listado de 44 personas que los organismos de derechos humanos en Perú están haciendo circular. Ha habido casos de violencia sexual por parte de la policía hacia las mujeres. Es decir, niveles de represión que también hacía mucho que no se veían en este país a protestas tan masivas, ¿no? Así que, bueno, es un día a día la situación. Las personas no están protestando para apoyar al presidente vacado, esta figura de la vacancia. No es por eso, sino contra el sistema corrupto, el sistema que no representa los intereses populares, ¿no? Entonces es una crisis ya de larga data. Lourdes, en ese sentido, en relación a esta crisis de larga data, y para poder seguir analizando, seguramente con el tiempo encontraremos más puntas, pero bueno, hace varios años, más de 40 años, en varios países de Latinoamérica dijimos nunca más y creíamos que no iba a volver a suceder una situación así, ¿no? Esto lo vivimos hace muy poquito en Bolivia, sucede ahora en Perú. ¿Qué puntas para entender por qué se llega a estas instancias? Sí, totalmente. Bueno, Perú tiene una situación de fragilidad política e institucional, como te digo, de larga data. Por ejemplo, Martín Vizcarra no era un presidente elegido por el pueblo, sino que era el vicepresidente de Kuczynski, quien tuvo que renunciar en el año 2018 por corrupción. Y Perú tiene todos los últimos presidentes, en los últimos 30 años, todos los presidentes acusados de corrupción y o de violación a los derechos humanos, empezando por Alberto Fujimori. Todos han sido acusados y salpicados sobre todo por el caso de Odebrecht, que destapó en realidad un sistema totalmente corrompido. No hay tampoco partidos políticos fuertes, ¿no? El fujimorismo en ese sentido hizo estragos en la organización social, sindical, impuso el neoliberalismo de una manera brutal. Y bueno, estas son las herencias que se están viendo ahora. y estas nuevas generaciones y generaciones también anteriores que han luchado durante el fujimorismo están diciendo basta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se compara mucho con lo que está pasando en Chile, uh-huh. Lo que pasó en Chile, el reclamo de la nueva constitución y las movilizaciones, porque hay repertorios similares, ¿no? Y eso está bueno verlo en la organización de los jóvenes, sobre todo. Pero bueno, ahora lo que se está poniendo en juego también es el reclamo por una nueva constitución, porque la constitución peruana fue impuesta en el gobierno autoritario dictatorial de Fujimori en el año 93. Entonces ahora entra en juego todo esto de reclamar una forma de hacer política, de construcción política más horizontal, más democrática. Así que creo que, a ver, el costo social está siendo altísimo, porque no hay por qué lamentar muertes de jóvenes universitarios en protestas totalmente pacíficas. O sea, eso es algo que tiene que ser juzgado, investigado, pero me parece que también hay un despertar, una conciencia muy, muy fuerte de que esto ya no puede quedar igual, ¿no? Este reclamo, por ejemplo, por una nueva constitución, por una asamblea constituyente, se ha ido dando a lo largo de la jornada. Digamos, el primer día la gente salió a protestar contra las masas que hay en el Congreso, y ya para el tercer día la consigna de la asamblea constituyente estaba mucho más instalada. Entonces el proceso se va radicalizando y bueno, ya es un día a día, esperar a ver qué pasa ahora. Bien, bueno, en ese sentido, ¿por dónde crees que pueden ir y qué sectores están apoyando al pueblo o cómo lo está mirando también Latinoamérica, Perú? Sí, bueno, en ese sentido, bueno, el sector que más está en las calles, como te digo, es la juventud, juventud de estudiantes, trabajadores, pero jóvenes, entre 20 y 30 años, me parece que es como la... El grupo fuerte, ¿no?, que está en las calles. Sin embargo, las demandas atraviesan a todos los sectores sociales y eso también es importante señalarlo, a la clase media, a los sectores populares, es bastante transversal, incluso generacionalmente, más allá de que estamos en medio de una pandemia y una crisis sanitaria enorme que a Perú le ha golpeado muy fuerte y que, bueno, impide por ahí que gente mayor, por ejemplo, pueda salir a protestar porque también tiene que cuidar su salud, ¿no? Y bueno, y partidos políticos no hay liderando este movimiento, estas movilizaciones, es sumamente horizontal. No hay un liderazgo, eso puede ser bueno y también puede complicar un poco a la hora de organizar y pensar un horizonte y un proyecto, ¿no? Perú, bueno, como te decía, los partidos políticos están en el poder, son de derecha, centro-derecha, y partidos así más, con proyectos más populares hay, pero bueno, no tienen el suficiente poder como para gestionar o liderar esto. A ver, hasta anoche teníamos la esperanza de que una congresista feminista fuera la primera presidenta del Perú, aunque fuese de manera interina, Rocío Silva Santisteban, pero bueno, los congresistas han votado en contra, era la única lista del Congreso que se había presentado, y por supuesto Rocío, al ser feminista, militante de derechos humanos, representa todo lo que el Congreso odia en algún punto, y bueno, esta lista no prosperó. Así que lo más probable es que, bueno, se están viendo dos opciones. Una es que restituyan a Vizcarra, que realmente no sé si esa sea la mejor salida, porque las personas que protestaron, si bien lo hicieron con la vacancia de Vizcarra, también Vizcarra representa ese sistema corrupto que se quiere transformar. Entonces, esa salida sería, me parece, la menos afortunada y seguiría generando grandes movilizaciones. Y se está hablando de una nueva lista de congresistas de centro, donde haya algún varón, porque parece que poner una mujer en este contexto, hay grupos que no lo toleran. Y bueno, me parece que en realidad la salida más interesante, el año que viene hay elecciones en Perú, en abril, o sea, no falta nada. Claro. Me parece que lo más interesante sería esto de la consigna ya muy instalada de asamblea constituyente. Uh-huh. Se empiecen a generar espacios horizontales donde se pueda debatir de manera participativa un nuevo proyecto de país, una nueva constitución. Lourdes, entonces nos quedamos alertas a lo que vaya sucediendo, denunciando todo el avasallamiento, las muertes, las desapariciones y todo tipo de violencias hacia los derechos humanos que están sucediendo en este momento en el Perú, y por supuesto toda nuestra solidaridad para poder seguir acompañando cómo sigue la situación desde acá. Te agradecemos mucho y será entonces hasta la próxima. Dale, Gaby, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto a ver qué va pasando por claro, allá. Claro que dale. Sí, abrazo fuerte. Chao. La escuchábamos a Lourdes Murri, historiadora, hablándonos de la situación de nuestro hermano país, de quien es parte de este gran territorio de la Via Yala. Hablamos de lo que hoy conocemos como el Perú.